Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 29 de noviembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Filben, capítulo La Guaira, inició este jueves. Obra teatral Y brillaban las estrellas llegará este fin de semana a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Banda Marcial Caracas llegará a Parque Central al ritmo de la salsa brava. Más de 300 instituciones de Caracas participan en Segundo Congreso Pedagógico Estudiantil de Educación Media. Delegación de Mesa de Diálogo Nacional envió comunicación al Papa Francisco. Presidente de Siria, Bashar al-Assad, denuncia que hay países que siguen apoyando al terrorismo. Cultura al día. Cultura al día. 12:03, la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben, capítulo La Guaira, inició este jueves 28 de noviembre en el Terminal de La Guaira y se llevará a cabo hasta el 1 de diciembre. Bajo el lema Leer es Vida, el capítulo La Guaira rinde homenaje al poeta, dramaturgo y docente Carlos Manuel Díaz Rodríguez, autor de la obra Dédalos, con la que recibió en 1984 el Premio Nacional de Poesía, otorgado por la Asociación de Escritores de Venezuela. Con esta fiesta literaria se da inicio a los capítulos regionales de la 15ª Filben 2019, en los que el público puede encontrar una amplia oferta de libros, conversatorios, talleres, seminarios, pabellón infantil, entre otras actividades. Somos cultura. Somos cultura. Este jueves 28 de noviembre, en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, Willard Coa, director y compositor del grupo musical Chirapta Coa, a propósito del 14º aniversario de la misma agrupación, expresó que uno de los principios que desean transmitir al pueblo es la promoción de la música tradicional venezolana para no perder nuestra identidad cultural. Que tenemos que mantener viva nuestras sonoridades, esas que se parecen a nosotros, que saben a nosotros, que suenan a nosotros, y creo que si no las seguimos practicando las vamos a perder, así que creo que estamos en esa lucha. Quizás hay que entender que si queremos que nuestros niños tengan en su corazón algo en especial, hay que practicarlo en casa. Entonces nos hemos vuelto así como la casa que practica esas tradiciones, que practica esas sonoridades con todos los que quieran para mantenerlas. Entonces creo que ese es nuestro aporte y hacia allá va, crear incluso pues un repertorio nuevo con sonoridades un poco más frescas, pero que siguen siendo muy respetuosas de las formas tradicionales para mantener vigente nuestra música y por supuesto contribuir con la identidad cultural del venezolano. Medio, como decimos popularmente, es como chimbo eso de que bueno, nos vamos del país y entonces sentimos todo aquello que perdimos, pero mientras estamos acá y los que seguimos acá, caramba, vamos a disfrutarlo, vamos a promoverlo, vamos a mantenerlo. Creo que esa ya es nuestra línea. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:05 y Brillaban las Estrellas, el espectáculo en que se manifiestan nuestras tradiciones venezolanas relacionadas a la Navidad, se presentará este sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, bajo el lema Un Canto a la Esperanza, un espacio para la paz, para el reencuentro y una caricia para el alma. Así lo dio a conocer en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, Nova Rowinski, coordinadora artística de la Compañía Nacional de Danza, quien detalló que este es un espectáculo de música y danza que además está acompañado por dos narradores que se inspiran en textos de Aquiles Nasoa y en las décimas compuestas por uno de los músicos de la compañía para ir haciendo un viaje por las manifestaciones particulares de los venezolanos. No te la pierdas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este viernes 29 de noviembre, en los espacios abiertos del Complejo Urbanístico Parque Central a partir de las 2 de la tarde, la banda marcial Caracas realizará un homenaje musical dedicado a grandes referentes de la salsa mundial como fueron los puertorriqueños Tito Puente y Ray Barreto. La presentación contará con un invitado de honor, el maestro Víctor Cardona, percusionista caraqueño quien lidera la agrupación llamada Víctor Cardona y la Máquina de la Salsa, y quien ha transitado un amplio camino musical acompañando a artistas de la talla de Tony Vega, Richie Ray y Bobby Cruz, José Cheo Feliciano, Alex de Castro, entre muchos otros. En el concierto también participarán Misael Cardona, hijo de Víctor Cardona, y los cantantes Sergio Tachón, José Camacho, Ramfis Fajardo y Aarón Camacho. Asiste. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Desde Venezuela, enviamos el mayor de los reconocimientos a la noble causa del hermano pueblo palestino. Reafirmamos el espíritu solidario de la patria bolivariana con la lucha por el derecho a su identidad, autodeterminación y plena soberanía. ¡Viva Palestina libre! Expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. 12:08. En Caracas se lleva a cabo el segundo Congreso Pedagógico Estudiantil de Educación Media, en el cual participan 329 instituciones y 127.107 estudiantes de educación media. Así lo informó el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz, quien destacó que las y los jóvenes estudiantes son protagonistas de este encuentro. Eso es una maravilla, esto es una fiesta pedagógica promovida y que tiene como patrocinante, como protagonista a los propios estudiantes de educación media del país. Nosotros venimos del Congreso Pedagógico de los Docentes, extraordinario, en todo el país, con más de 20.000 escuelas participantes y más de 280.000 personas participaron, circuital, nivel circuital. Y ayer concluimos lo que tiene que ver con el Congreso y compartimiento de experiencias de el proceso de socializar, ¿verdad? Todo lo que significa la integración social de las personas con necesidades especiales, niños y niñas y adolescentes. Vemos las experiencias en las escuelas con la integración, una maravilla. Y hoy, bueno, imagínate, la guinda es el Congreso Pedagógico de los Estudiantes de Educación Media, donde los muchachos están discutiendo en mesas de trabajo, de acuerdo a 10 temas, 10 líneas temáticas, cuáles son sus aportes para la transformación de la educación venezolana y dirigidos fundamentalmente por la Organización Bolivariana Estudiantil y la Federación de Estudiantes de Educación Media. Aquí tenemos al vicepresidente nacional de la Federación de Estudiantes de Educación Media, aquí tenemos el vocero institucional de Caracas, aquí tenemos el vocero institucional del Liceo, y aquí en esta mesa están representación de estudiantes, pero están todos los voceros de este liceo, que son 90, porque son 30 secciones y cada curso tiene 3 voceros. Aquí hay 90 voceros electos por su curso y una representación de cada curso participando en el Congreso Pedagógico. Ahora imagínate tú esto en 3.000 465 liceos, que pone a reflexionar a más de 1.750.000 estudiantes de educación media. Yo creo que es importante y por eso me siento muy orgulloso. En este liceo, bueno, ustedes los periodistas han visto durante toda la mañana todo lo que ha pasado aquí. Y ustedes dirán si no es para sentirse orgulloso. Yo felicito a los profesores, porque los profesores, decía Prieto, los cambios en la educación y en la escuela entran con el maestro. Aquí hay unos buenos docentes. Aquí la organización estudiantil funciona. Aquí el movimiento bolivariano de la familia está funcionando. Aquí las cocineras de la patria están incorporadas. Aquí hay una comunidad participada vinculada a la escuela. Ustedes se sienten, ustedes se sienten en esta escuela. Así que muchas gracias. Somos periodismo. Somos cultura. Mediante su cuenta en Twitter, el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Francisco Torrealba, informó que la delegación de la Mesa Nacional de Diálogo entregó este viernes a la Secretaría de Estado del Vaticano una comunicación dirigida al Papa Francisco. En la misiva, la Mesa Nacional de Diálogo destaca que, en concordancia con la vocación pacifista de quienes conformamos esta mesa y al mismo tiempo con la firmeza de nuestras convicciones, tenemos el mensaje de primera mano de los avances políticos en nuestro país con la mayor transparencia y disposición. El texto fue suscrito por Javier Bertucci del Movimiento Esperanza para el Cambio, Rafael Marín de Soluciones para Venezuela, Segundo Meléndez del Movimiento del Socialismo, Joel Horta de Soluciones para Venezuela, Melba Paredes de Cambiemos, Daniel Santolo de Avanzada Progresista y Francisco Torrealba del PSUV. En otras latitudes. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró que pese a los avances de su país en el combate al terrorismo, aún hay organizaciones que reciben apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Turquía y Francia. Al-Assad destacó además que esta guerra no es de un presidente, sino del pueblo sirio contra el terrorismo. Escuchemos un reporte de Telesur. El presidente de Siria, basado en unas declaraciones concedidas a la revista francesa Paris Match, afirmó que a pesar de los avances que logró el ejército sirio en la lucha contra el terrorismo, hasta el momento no ha terminado la guerra terrorista en Siria. Es temprano hablar de victoria porque todavía hay terroristas en el norte de Siria que reciben apoyo de países extranjeros encabezados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía. También el presidente de Siria afirmó que esta guerra no es una guerra de un solo presidente, sino del pueblo, todo el pueblo sirio contra el terrorismo que azota a Siria desde casi hace 9 años, y calificó la legal presencia militar extranjera y sobre todo de Francia de una ocupación y la comparó con el terrorismo. El presidente también aseguró que los terroristas que están en zonas bajo control de las autoridades sirias serán sujetos a la ley de Siria, serán penalizados y juzgados según la ley siria y no serán repartidos a sus respectivos países porque la repartición requiere de acuerdos bilaterales en este campo entre diferentes países. También afirmó que el bloqueo económico sigue afectando al pueblo sirio impuesto por países occidentales, pero al mismo tiempo ha ayudado al crecimiento de algunos sectores en Siria, como el sector farmacéutico, que con propios recursos ha desarrollado la producción de medicamentos que alcanzan casi el 90% de las necesidades locales del país. Aseguró que los sirios continúan retornando al país y en menos de un año retornaron más de 1 millón de refugiados a pesar de los intentos de los países de acogida, los países europeos también, de obstaculizar este retorno para utilizar el caso de los refugiados y politizarlo y presionar al gobierno sirio para ofrecer concesiones en las actuales negociaciones en Ginebra del Comité Constitucional y también en los otros formatos de negociaciones como Astana. Pero aseguró que el gobierno ofrece todas las facilidades para el retorno de los refugiados y lamentablemente existen dificultades con respecto a la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios como la electricidad, el agua potable, los hospitales y las escuelas que fueron duramente dañadas debido al bloqueo y la guerra terrorista. Hay que destacar también, por último, que el presidente de Siria rechazó todas las acusaciones con respecto al empleo de las armas químicas por parte del ejército árabe sirio en la guerra contra los terroristas, afirmando que son puras mentiras que se utilizan para justificar la intervención en Siria y para obstaculizar cualquier intento diplomático para superar la crisis en Siria, como ha mencionado las actuales negociaciones estancadas en Ginebra del Comité Constitucional debido a la negativa de la delegación oposición, o como la califican aquí, la delegación Turquía, que rechaza debatir los principios nacionales y adoptar la agenda propuesta por la delegación oficial de principios nacionales sobre la soberanía, independencia y la lucha contra el terrorismo. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Orián Hernández. Y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.